Acabamos de leer, queridos hermanos, en esta página maravillosa de San Marcos, cómo Cristo a los apóstoles los llama, los envía y les da una potestad, un poder. Los llama, es la vocación cristiana, y los envía. Apóstoles en griego significa enviados, es la definición del cristiano, enviado. Voz pasiva, el que envía es el Padre, Cristo es el enviado. Luego también envía el Hijo y nosotros somos enviados. Palabra maravillosa que tiene algo de dolor, arranca de un lugar y manda a otro. Envía a una cosa maravillosa en esta tierra e infinitamente superior en la vida eterna. Les daba potestad. Cristo tiene potestad, exusía, se dice en el idioma antiguo. Exusía, algo que sale de la esencia. Una auctoritas, una potestad que Cristo tiene, Cristo Rey tiene y nos la da a nosotros. Está en el prólogo de San Juan. A los que lo recibieron les dio la potestad con mayúsculas, la de Él, la de llegar a ser hijos de Dios. Una sola filiación, hijos en el Hijo. Esa es la oración perfecta, esa es la justificación del cristiano, la cancelación de todos los pecados y la unión eterna con Cristo, cuando uno se sumerge en su interior y es hijo en el Hijo, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Hoy la da a los apóstoles para que expulsen demonios y curen enfermos. La salud del alma expulsa demonios y la salud de los cuerpos también. A muchos enfermos los ungían con aceite y sanaban. La potestad de Cristo en los apóstoles, la potestad de Cristo en nosotros. En este dar, en este conferir la potestad, la autoridad, hay uno que da y otro que recibe. Hay gran intimidad, es lo mismo lo que se da y se recibe. Esta potestas, esta exusía de Cristo. Pero hay omnipotencia y actividad perfecta en el que da, en Cristo, y pasividad en nosotros. Máxima unión y gran diferencia. Dice el gran exégeta Beda el Venerable. Hay una gran distancia entre el dar y el recibir. Aquella que Adán y Eva quisieron negar en el pecado original. Dios daba y ellos debían recibir la filiación, el precepto paterno, la condición de hijos. Y no la quisieron. Con soberbia la rechazaron. El verdadero esclavo, el siervo con mayúsculas de Isaías, la esclava María Virgen, he aquí la esclava, recibe, se reconoce hija, recibe con agradecimiento. Todo lo no agradecido está perdido. En el agradecimiento del esclavo, el esclavo se hace semejante a su Señor. Se diviniza como María Virgen, como los apóstoles. Confiesan su propia pobreza, su absoluta impotencia de esclavos, y confiesan, proclaman las maravillas de Dios, la fuerza de Dios, y Dios actúa en ellos. Que Él nos conceda entonces y en esta santa misa nos unja con su aceite. Dicen los santos, este aceite es símbolo de la gracia del Espíritu Santo, este don gratuito, maravilloso que llevamos dentro, que excede absolutamente nuestras fuerzas. Que Él nos lo dé, con su luz y alegría espiritual, un tesoro, un regalo que no tenemos palabras para agradecer. La gracia de Dios, la condición de ser posesión de Él, el esclavo poseído y transfigurado en su Señor. Así es María Virgen, que ella nos lo conceda, que nos unamos a ella por el Santo Rosario y a Dios nuestro Salvador en esta oración tan íntima, tan profunda. Tengamos ese tesoro en la tierra y algún día la visión de su gloria en el cielo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del